Tercera meditación. Nazaret, modelo de vida de esperanza. Vamos a seguir desarrollando el pensamiento que iniciábamos en la meditación precedente. Y lo mismo que entonces hablamos de la virtud de la fe, vamos a hablar ahora de la virtud de la esperanza. Y hemos de comenzar diciendo de la esperanza algo parecido a lo que dijimos de la virtud de la fe. Evidentemente, en la casa de Nazaret tenían la virtud infusa de la esperanza, la Virgen Santísima y San José. Pero no así el niño Jesús. Porque ya él, desde el principio de su vida, tuvo la posesión de Dios. Y claro está que, poseyendo a Dios, no lo podía esperar. Él podía tener algún ejercicio secundario de la esperanza, porque las cosas que todavía estaban por venir, relativas a su misión redentora y a la salvación de las almas, él, en cuanto hombre, las podía esperar. Siendo esto así, hemos de añadir, sin embargo, que el divino niño es para nosotros modelo de la virtud de la esperanza, como lo era de la virtud de la fe, aunque tenía la clara visión de Dios. En último término, la posesión de Dios se puede alcanzar de dos maneras. Se posee a Dios por la clara visión del cielo, y también se posee a Dios, en un cierto modo, por la unión con Él a través de las virtudes teologales en esta vida. Claro está que la primera posesión de Dios es la unión consumada y perfecta, y la segunda posesión de Dios es oscura, y en comparación con la otra, imperfecta. Aquella se realizará cuando estemos en el término, y esta se realiza mientras estamos en esta vida. Este modo de hablar recuerda el que a veces se encuentra en las epístolas de San Pablo, donde el apóstol dice a las almas que son almas salvadas en esperanza, como si la esperanza fuera ya una posesión de la salvación eterna. Partiendo de esta doctrina, se comprende que la primera posesión de Dios que hemos descrito ha de ser el modelo de la segunda. En acercarse a aquella, en imitarla, está toda la perfección de esta, y por eso nosotros, al buscar la posesión de Dios y al tenerla, en cierto sentido, por el ejercicio de la esperanza, no hacemos más que imitar a aquella otra posesión perfectísima y divina que tuvo el niño Jesús desde el primer instante de su vida terrena. Pero dejemos esta cuestión, por interesante que sea, y volvamos los ojos a algo más práctico. Hablando San Juan de la Cruz de la virtud de la esperanza, dice que hace el vacío de la memoria, así como la fe hace el vacío de la inteligencia. ¿Qué tiene que ver la esperanza con la memoria? Al parecer, nada. Pues la esperanza se refiere a cosas que están por venir, y la memoria se refiere a las cosas pasadas. Sin embargo, en realidad, la memoria y la esperanza tienen una relación muy estrecha. Sin alambicar mucho sobre ello, lo entenderán enseguida. La memoria es una especie de posesión. Por la memoria, yo sigo poseyendo las cosas pasadas. Renovar mis horas amargas o alegres, consoladoras o áridas, en la memoria, ¿qué otra cosa es sino volverlas a vivir? En cambio, la esperanza es de lo que se espera y no se posee. Todo lo que es posesión es contrario a la esperanza. Y así la memoria, puede estorbar al ejercicio de esta virtud. ¿Cuántas veces las almas, al recordar los males porque han atravesado en la vida, ora estos males sean pecados, ora sean contrariedades y amarguras, se quedan como rumiando, como si les hubieran puesto en los labios mirra, y se incapacitan para sentir otro sabor? Y cuántas veces, al recordar estas cosas, parece que se les tronchan las alas, desfallece la confianza y se sienten como incapaces de esperar. Hay almas que quedan como agarrotadas en la memoria del pasado o como adheridas a lo que pasó, como crustáceos pegados a las rocas. Tomaron posesión un día de esas cosas amargas y quieren seguir poseyéndolas siempre. Lo mismo que con las cosas amargas puede suceder con las deleitosas. Puede el alma aferrarse a ellas para dolerse amargamente si le faltan, para buscarlas afanosamente si no las tiene, y llegar así a un afecto desordenado de eso que le fue dulce y sabroso, que le impide la limpieza del corazón. Si queremos ser almas que vivan una vida de esperanza sobrenatural, no podemos vivir anclados en las cosas pasadas. Si nos anclamos en ellas, nos acontecerá lo que a toda nave anclada, que no caminaremos hacia el puerto, es decir, no caminaremos hacia Dios. No estará de más poner algún ejemplo concreto que nos sirva para evitar cierto escollo. Hay almas que viven ancladas en la memoria de los pecados pasados. Esa es su preocupación incesante. Ese es su afán. Ese es su ambiente. Aunque se hayan confesado de ellos mil veces, y aunque otras tantas los hayan llorado, no saben desasirse de ese recuerdo. Y no es que recuerden los pecados antiguos como los recordaba Santa Teresa aún al final de su vida, para reconocerse a sí misma, para agradecer la misericordia del Señor y para confiar en el amor que Dios le tenía. Sino más bien es que parece que no tienen otro tema de meditación y que han de vivir siempre inquietas con el pensamiento de esos pecados, y que no han de poder expansionar nunca el corazón con una verdadera confianza filial. Parece como si en todo momento, hasta cuando el Señor las quiere consolar y les quiere infundir la más hermosa confianza, les dijeran al oído: pero tus pecados pasados hacen imposible todas esas cosas. No son para ti. Lo que tienes que hacer es apartar los ojos de todo eso que Dios nuestro Señor te ofrece y vivir amargada siempre y como sumergida en el recuerdo de tus infidelidades. Almas que proceden así son almas ancladas en los pecados que cometieron. No es que el recuerdo de los pecados les haga andar más aprisa por los caminos del Señor. Es más bien que se han sentado en esos recuerdos y no saben levantarse para seguir la senda que el Señor desea. Hay que saber poner fin a la penitencia a su tiempo. Decía uno de aquellos santos abades cuyas conversaciones refiere Casiano, y esta gran verdad se olvida en ocasiones con daño del alma. Tiempos hay en que la principal ocupación del alma es llorar los propios pecados. Pero llega otro tiempo en que se debe dar de mano, en cierto modo, a esa ocupación para emplearse en otros ejercicios. Si entonces no se hace así, no se puede adelantar en la vida de esperanza. Otras veces encontramos almas ancladas en el recuerdo de las consolaciones que recibieron. Tan ancladas que llegan a pensar que, si no escriben al momento una luz que les dé el Señor o un sentimiento que el Señor les infunde como para conservarlo siempre y para vivir siempre en él, son infieles. De ahí vienen, a veces, ciertos afanes de escribir que dan por resultado una santidad que podríamos llamar en folio. Queremos decir con esta palabra algo parecido a lo que en cierta ocasión se decía de un estudiante. En vez de apropiarse y conservar en su mente las enseñanzas que encontraba en los libros o recibía en las cátedras, empleaba todo su tiempo en consignarlas por escrito. Cuando llegaba la hora de tener que hablar de ellas, tenía que echar mano de sus cuadernos, y los compañeros le decían en broma que tenía la ciencia en folio. Pues algo parecido acaece con ciertas santidades. Son santidades en folio, porque se conservan en cuadernos, y en esos cuadernos vive el alma como anclada. Se olvida que las gracias del Señor producen su efecto en el momento en que el Señor las concede, y conseguido ese efecto, se ha conseguido lo que Dios quería. Estará bien el recordarlas con agradecimiento, pero sería un error pensar que, porque recuerde aquella gracia que recibí, va a volver a producir en mi alma el mismo efecto que entonces produjo. Esto, ciertamente, no siempre es así. Las gracias del Señor son como viento del Espíritu Santo que nos impulsa a ir más adelante. Y por eso no hemos de vivir anclados en ellas, en el sentido que estamos diciendo, sino que hemos de aprovecharlas para ir adelante y buscar otros medios más generosos de servir al Señor y de vivir para Él. Por todo esto que acabamos de decir, verán las consecuencias prácticas que tiene aquella doctrina espiritual de San Juan de la Cruz, que parece una sutileza, y es mucho más, según la cual, para vivir la vida de esperanza con toda perfección, hay que hacer el vacío de la memoria. Si nos resolvemos a hacer ese vacío y a vivir como debe vivir el que espera, para lo que anhelamos, para lo que buscamos, para lo que todavía no hemos conseguido y debemos conseguir, veremos cuánto nos aprovecha esta doctrina. Pasemos a otro punto de la esperanza, que también tiene consecuencias incalculables. La esperanza parece una virtud muy pasiva. El que espera, solemos decir nosotros, debe ser como el mendigo que está sentado a la puerta del rico esperando la limosna. Esta imagen, con ser verdadera, nos puede dar una idea demasiado pasiva de la virtud de la esperanza. Aunque tiene mucho de pasiva, la esperanza es una virtud muy activa, y creo que lo van a entender enseguida con una sencilla explicación. La esperanza es una forma del deseo. No todo deseo es esperanza, pero toda esperanza es deseo. El amor de lo que no se posee y se puede poseer es el deseo. Y este amor vive en el fondo de la virtud de la esperanza. Pero el deseo, a su vez, es una fuente de actividad. Observen la diferencia que hay entre la actividad que despliega el que desea una cosa para conseguirla y aquella otra que despliega como obligada una persona que no desea esa cosa. Verán que, en el primer caso, se llega a hacer prodigios para conseguir lo que se busca, sobre todo cuando el deseo es muy vehemente. Y en el segundo caso, se mueve el alma lentamente, como un reptil perezoso. Nadie puede dudar de que el deseo nos estimula a la acción, y si es un deseo vehemente, nos estimula a ella vehementemente. Añadamos, para completar esta idea, que la esperanza es el deseo de un bien arduo y posible. De lo imposible no hay esperanza, aunque puede haber veleidad imaginaria. Y precisamente, estas dos cualidades propias del bien que esperamos con la virtud de la esperanza avivan más el deseo y fomentan más la tendencia a la acción. Nos atrae el pensar que ese bien tan inmenso, que es objeto de nuestra esperanza sobrenatural, es posible para nosotros, y nos acicatea a que nos esforcemos por conseguirlo el pensamiento de que es difícil, es decir, de que para alcanzarlo tendremos que vencer dificultades. De aquí resulta que a medida que la esperanza es más verdadera, es más fecunda, es decir, se convierte en una fuente más abundante de actividad virtuosa. Acontece con la esperanza lo que sucede con una piedra que cae de lo alto. La velocidad de esa piedra va siendo tanto mayor cuanto más se va aproximando a la tierra. Y la velocidad de nuestras acciones va siendo tanto mayor cuanto mayor es nuestra esperanza y cuanto más nos vamos acercando a Dios. Por eso los santos, que tenían la virtud de la esperanza de un modo perfecto, no eran almas perezosas ni inactivas, sino que se ejercitaban con afán inmenso en todas las virtudes para conseguir lo que esperaban. Todos ellos han hecho algo parecido a lo que San Pablo dice de sí mismo cuando se compara en su epístola a los filipenses con el que corre en el estadio. Los ojos fijos en la meta, el cuerpo lanzado hacia adelante y sin acordarse del camino que van dejando detrás, como quien está arrebatado por un solo afán. Y en ese afán pone todo su entendimiento y todo su corazón. Cuanta más esperanza se tiene, más activamente se busca a Dios. De aquí se deduce una consecuencia muy clara. Y es que la señal de nuestra esperanza, o de la perfección que en esta virtud hemos alcanzado, será el afán que pongamos en conseguir las demás virtudes. Y esta otra, que si queremos fomentar la esperanza, no tenemos más que lanzarnos con todo ímpetu por la senda de todas las virtudes evangélicas. Aquí es donde se ve el principal enlace de la virtud de la esperanza con la casa de Nazaret. Recordarán que, entre las pocas cosas que sabemos de la vida oculta, una es esta frase del Evangelio: Jesús adelantaba en edad, en sabiduría y en gracia, delante de Dios y delante de los hombres. Muchas veces habrán oído explicar estas palabras y habrán oído decir que en realidad Jesús adelantaba en edad y por consiguiente crecía en estatura. Quizás hasta se han detenido en pensar en la ternura que hay encerrada en este crecimiento y en lo que significaba para la Virgen. Aquella dulce madre iría contemplando día por día el crecimiento de su hijo con gozo y con dolor. Con gozo, por ver desplegarse todas las hermosuras de aquella flor de Nazaret. Y con dolor, porque el crecer de Jesús significaba un avanzar continuo hacia el Calvario. Recordarán también que se les ha dicho otras veces que Jesús no podía crecer en sabiduría y en gracia, sobre todo en gracia. Desde el principio tuvo la plenitud de la gracia y la plenitud de la sabiduría divina. Pudo ir creciendo en el conocimiento experimental de las cosas que, como hombre, iba teniendo, pero nada más. Sin embargo, se dice que crecía porque cada día iba dando mayores muestras de sabiduría y de gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y esas muestras que Jesús daba no eran apariencias, sino realidades. Pues esta vida de Jesús, que nos describe el evangelista, es el modelo perfecto de lo que debe ser el alma que tiene la virtud de la esperanza en toda su perfección. Esa alma, por su modo de esperar, se irá esforzando siempre, se irá acercando siempre a Dios. No tendrá miedo ni a los desfiladeros angostos de la vida espiritual, ni a los momentos arduos de la misma. Todo lo arrollará su deseo. Se verificará en esta alma aquello de San Juan de la Cruz. Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Habrán oído decir algunas veces que la esperanza es como la semilla de la vida espiritual. Así como la semilla germina y produce la flor y luego el fruto, así la esperanza, cuando se vive, hace germinar todas las flores de las virtudes y produce todos los frutos sazonados de la santidad. Sobre todo, cuando la esperanza es verdadera. ¿Qué entiendo aquí por esperanza verdadera? Quizás no es necesario declararlo. Ya saben que hay quien espera, pero en sí mismo. Y hay quien espera, apoyado en Dios. Claro está que, cuando esperamos apoyados en nosotros mismos, no tenemos una esperanza verdadera, sino engañosa. Nos apoyamos en la caña cascada que se quebrará en vez de apoyarnos. En cambio, es verdadera la esperanza que se apoya en Dios. Por eso, una forma de la esperanza es la confianza en la divina misericordia y en el divino poder. Y digo que la esperanza produce sus frutos cuando es verdadera en este sentido. Recuerden que nuestro Señor nos ha amado hasta cuando nosotros no le amábamos. Recuerden que nos ha buscado cuando huíamos de Él. Recuerden que su amor es sin medida y que desea enriquecernos con las mayores gracias, con la santidad. Recuerden que a esa santidad nos ha llamado y en todo esto vean el fundamento con que podemos confiar en Él. Si, cuando no confiábamos todo lo que debíamos, Él nos sostenía y alentaba y enriquecía, ¿qué hará cuando confiemos filialmente en Él? Es decir, cuando apoyemos nuestra esperanza en el amor que nos tiene. El Señor nos ha dado, para cultivarlo, este pedazo de campo suyo que se llama nuestra alma. Si Él nos ve que desde la mañana hasta la noche estamos cultivando nuestro campo puesta la mano en el arado, sin volver nunca la vista atrás. Más aún, con los ojos levantados al cielo, como quien todo lo espera de allá, ¿cómo va el Señor a dejar de bendecirnos y a dejar de enriquecer ese campo que es tan suyo? Todo florecerá. Todo madurará en nosotros si así, con alma llena de esperanza divina, y dejando que el amor nos mueva, nos arrebate y nos infunda fortaleza para ejercitar las virtudes, vamos buscando a Jesús. Finalmente, observen que el ejercicio de la esperanza a que les estoy exhortando y que les estoy proponiendo es un ejercicio que podemos hacer y debemos hacer en nuestra vida ordinaria. Ese ejercicio incesante de la virtud que va dejando atrás todo lo pasado y corre con los ojos puestos en la meta, con anhelo, con afán inmenso. Ese ha de ser el alma de todas nuestras acciones ordinarias, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Aunque Dios nos ponga en la vida más prosaica del mundo, esa vida prosaica la podemos nosotros convertir en un jardín lleno de flores y cargado de frutos, para recreo del Señor, si dejamos que la esperanza se apodere de nuestro corazón y despliegue en nosotros toda su vida divina. Así, la unión que se empezó por la fe se irá haciendo más verdadera y más íntima por la esperanza. Y aun sin poseer todavía al Señor, con la visión clara del cielo, le poseeremos de un modo inefable mediante la virtud de la esperanza.